El patio de la casa y los jazmines, en donde empieza el cielo en los veranos, la luna en la memoria del aljibe y el río entre la arena dormitando. Recuerdo las palmeras en las tardes como ángeles delgados hasta el cielo, y en cada espacio libre de la casa los grillos y la luna discutiendo. ¿Y acaso todavía me recuerdes con la magia de la luna dibujando en el tejado la redondez exacta del aljibe y el aire del adiós y de tus manos? El patio de la casa y los jazmines en medio de los dos, como si nada, entreverando el río con la arena y tu pequeño nombre con el agua, tus labios como en cruz sobre la reja, partiendo en dos la luz de la mañana y en el momento más azul del día. Sentí que mi niñez me abandonaba. ¿Y acaso todavía me recuerdes con la magia de la luna dibujando en el tejado la redondez exacta del aljibe y el aire del adiós y de tus manos y el aire del adiós y de tus manos? ¿Y acaso todavía me recuerdes con la magia de la luz dibujando en el tejado la redondez exacta del aljibe y el aire del adiós y de tus manos? El patio de la casa y